Ey, ey, dame contacto, le digo mi diabla. Sabe lo que hace, al oído me habla. Le toco su cuerpo, eso es lo que ella ama. Y prende la webcam cuando está en su cama. Bebecita, tu sol indica un corazón emoji, yo sé qué significa. Ella se va viral en IG cuando publica. Me dijo que su caption siempre me lo dedica. Ella se enrola varios, siempre está on demon time. Cuando llama a la calle, la baby no da decline. Pa' ver su contenido tienes que pagar el Prime. Carita de revista y la ropa de design. Yo le enseño how to doggy. All my bitches bad, all my bitches yummy. La baby trabaja, she's all about her money. Sabe que está rico, la sabe que una mami. Dame contacto, le digo mi diabla. Sabe lo que hace, al oído me habla. Le toco su cuerpo, eso es lo que ella ama. Y prende la webcam cuando está en su cama. Dame contacto, le digo mi diabla. Sabe lo que hace, al oído me habla. Le toco su cuerpo, eso es lo que ella ama. Y prende la webcam cuando está en su cama. Le feeling la cartera, negro es el panamera. La baby es exclusiva, no anda con cualquiera. Tiene pa'l EPC, se compra lo que ella quiera. Ropita de marca, Carolina Herrera. Yo le enseño how to doggy. All my bitches bad, all my bitches yummy. La baby trabaja, she's all about her money. Sabe que está rico, ta sabe que una mami. Bebecita, tu sol indica un corazón emoji, yo sé qué significa. Ella se va viral en IG cuando publica. Me dijo que su caption siempre me lo dedica. Dame contacto, le digo mi diabla. Sabe lo que hace, al oído me habla. Le toco su cuerpo, eso es lo que ella ama. Y prende la webcam cuando está en su cama. Dame contacto.